Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona.